Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches. Bueno, buenas noches porque entramos un poco tarde, pero en realidad, bueno, no son buenas noches, ¿verdad? Son buenos días. Pero aquí estamos, como cada lunes, al pie del cañón, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con ganas. Mira, vengo medio dormida, por eso también dije buenas noches. Y bueno, pues aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero nos estés sintonizando en cualquier lugar de donde estés, ya sea que apenas te estés abriendo los ojitos, que apenas te estés levantando. San lunes siempre es un poco más complicado levantarse por las mañanas porque empieza la semana viniendo de un domingo de descanso. Bueno, pues cuesta un poquito, pero ya hay que comenzar el día. Estamos aquí. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina aquí en la radio comunitaria con Gana, el 951-220-4077, 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina. Y pues ya estamos iniciando y bueno, pues tengo antes la invitación, de una vez te voy a dar la invitación. Estamos preparándonos para ser sede de la FILO, la Feria de Libre Oaxaca, y bueno, pues tenemos dos actividades. Una es, viene la escritora Vivian Mansur. Vivian Mansur es mexicana, por supuesto, y es narradora, y bueno, pues escribe, y ha escrito muchos libros para niños, y ahora estaba viendo que acaba de sacar un libro para jóvenes también, Viviendo al Filo. Y bueno, pues allá ella nos contará de qué se tratan sus historias, o más bien estaría bien que nosotros leyéramos las historias para poder platicar con ella, ¿verdad?, sobre lo que hace, cómo lo hace, a partir de las inquietudes que te surgen después de haber leído sus libros. Yo espero que hayas leído alguno, como El peinado de la tía Chofi, La mala del cuento, El enmascarado de lata. Bueno, varios, tiene varios libros, así que yo espero que, dice que tiene más de 17 libros. Así que bueno, pues allí vamos a estar. Y tenemos otra actividad que es una actividad de bebeteca, fíjate. Bebeteca es para niños de 0 a 5 años acompañados de su cuidador o cuidadora, ¿sí? Eso también lo vamos a tener allá en el proyecto. Así que bueno, pues tu pregunta cómo van a ser las actividades, porque va a ser, pues sí va a ser con cupo limitado por esta cuestión de la pandemia. No podemos albergar a muchísima gente, pero pues acércate, pregunta para que puedas apartar también tu lugar, o pregunte si todavía hay lugar para que puedas asistir a estos dos eventos. Recuerda, uno es el taller de música y canto de Bebeteca, para niños de 0 a 5 años, acompañados con su cuidador o cuidadora, y el otro es pues la charla con Vivian Mansur, ¿verdad? Y aparte traen una obra de teatro de títeres de sombra, que también dice, dentro del mismo horario cuando va a estar Vivian, ¿verdad? Pues son las dos otras dos actividades que vamos a tener. Pues pregunta, aparta tu lugar, y ya sabes, con cubrebocas por ahí estaremos. El taller de Bebeteca va a ser el día 16 y la charla con Vivian el día 19. Así que bueno, pues comunícate, esto va a ser en el Centro Social Ayuc. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Te voy a dejar con una canción que se llama Caracolillo de Coral. La boca del dinosaurio. tu canción de puma quiero cantar. Caracolillo, caracolillo de coral. Hoy tu canción de espuma quiero cantar. Caracolillo, caracolillo de coral. La noche se adueña la canción del caracol. Las algas como reinas y las esponjas tienen de fiesta el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Hoy tu canción de espuma quiero cantar. Caracolillo, caracolillo de coral. Escucha en lo más hondo la canción del caracol. Los pulpos, los delfines, junto a las conchas, hacen flotar esta canción, esta canción, esta canción, esta canción. Hoy tu canción de espuma quiero cantar. Caracolillo, caracolillo de coral. Un guateque marino ha formado el caracol. Sonríen los erizos como las ostras y se despierta el camarón, el camarón, el camarón, el camarón. Hoy tu canción de espuma quiero cantar. Caracolillo de coral. Bueno, pues antes de entrar con la curiosidad, pues te tenemos la sorpresa. Aquí está con nosotros Daris. Daris, que ha venido, pues ya ha venido varios lunes, está muy bien, o sea, se está integrando aquí al programa, siendo parte del programa, bueno, con muchas cosas y sorpresas que siempre nos trae. Hola, Daris, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dices? ¿Cómo es que te levantas tan temprano y puedes venir al programa? Porque ya me he levantado siempre temprano. A veces me levantaba temprano para estudiar o leer un cuento, porque íbamos a salir en el rancho, y ya me fui acostumbrando a levantarme temprano. Oh, muy bien, es decir que no te cuesta nada de trabajo, ¿verdad? Aunque a veces sí me gana la flojerita. Bueno, también se vale. Ahorita pues no quería ya levantarme. Ah, ¿no? Pero mira, estaba caliente la comida. Eso es lo que más cuesta, que está bien calientito y tenemos que levantarnos. Pues te hubieras traído la cobija y el colchón también enredados, ¿no? Bueno, qué bueno que estás aquí, Daris. Qué bueno que nos acompañas. Y dinos por qué vienes acá al programa? ¿Qué es lo que te gusta? Pues me gusta mucho porque puedo hacer mis lecturas que me gustan mucho de mi madrina que me dio en el libro. También porque me gustan los chistes, las bromas que hacen, los cuentos y también las canciones. Y como que aquí puedo como cantar todo, decir todo. Ah, compartirlo con los radioescuchas, ¿no? Eso es bonito e importante, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, pues vamos a platicar la curiosidad y ahorita entonces nos vamos platicando también sobre las cosas que trae, ¿sale? Bueno, pues la curiosidad que voy a platicar el día de hoy es acerca de los insectos palo. ¿Tú conoces los insectos palo? Sí, ahorita en mi casa había uno entre la puerta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué color era? Café. ¿Y qué tan grande era? Así. Estaba grandote. Sí. ¡Guau! O sea, como de unos, ¿qué serán? 10 centímetros. Sí, y entonces mamá lo bajó, pero caminaba muy despacio como la tortuguita. Y al último, cuando salimos, pensó que lo había pisado, pero no. Ah, mira, qué bien. Bueno, pues hoy voy a platicar acerca de los insectos palo, que estos insectos, ¿tú sabías que pueden regenerar sus extremidades? Y también se pueden como, si es algo de palo, se hacen ahí como si fueran un palo y no los puedes ver. Ajá, se camuflan, ¿no? O sea, como los camaleones, ¿no? Porque parecen palos o ramitas, incluso a veces hasta se menean como las ramas, ¿no? Para que creas que son ramas. Y bueno, pues fíjate que cuando se les cae una de sus patitas o les arrancan sus patitas, pueden volverles a crecer. Y también otra cosa que me encontré por allí es que también se pueden hacer los muertos. Se hacen para defenderse de sus depredadores, de los otros animales que quisieran comérselos. Se caen, se tiran al suelo y se quedan inmóviles, como si estuvieran muertos. ¿Como el canguro? Como el canguro, más bien como, ¿sabes cuál? No sé si los canguros hacen los muertos, o más bien los, ¿cómo se llaman? Los tlacuaches. Los tlacuaches, ¿conoces los tlacuaches? Que son como ratones. Ajá, esos también se hacen los muertos. Los quieres atrapar, los quieres hacer algo, ¡pum! Se tiran al suelo y se quedan ahí. Y se pueden quedar mucho tiempo ahí, haciéndose los muertos. Ya que te vas, ya que no ven peligro, entonces se levantan. Pues lo mismo sucede con los insectos palo. Fíjate, yo no sabía. Y sí, efectivamente, como eso que dices, que hay, en visto uno como de 10 centímetros, hay más grandes, hasta como de 35, del tamaño de una regla. De esa regla con la que marcas tus líneas, así de ese tamaño han llegado a ver. Enormes. La verdad es que yo sí me espantaría si viera uno de esos. Y fíjate, a veces yo pensé que hacían algo, pero no pican ni muerden. Sí, yo ya sé, mi mamá tenía miedo de agarrarlo con la mano, pero luego le dije que cuando estaba en el preescolar, encontramos mientras jugábamos en una casita, que ahí había un insecto palo. Y un compañero, para que no lo pisáramos, lo agarró con su mano y lo dejó y no le pasó nada. No hacen nada. A veces lo que llegan a hacer con los animales o alguien que les quiere hacer daño, sueltan una babita, pero muy olorosa, para espantarlos. Pero no hacen daño, ni muerden, ni nada. Pues qué bueno que lo viste. Mira, justamente hoy viste uno de esos. Bueno, y así como Daris vio uno, seguramente tú has visto por allí alguno. Y si no, fíjate entre las plantas, por ahí entre las ramas. También hay de color verde. Uh-huh. Allá en el rancho había uno de color verde que yo me encontré. Pensé que era hierba cuando estaba agarrando hierba. Y de repente sentí algo con palo y dije, y había un insecto. Un insecto palo. Pues sí, estos insectos los puedes encontrar ahí entre la hierba. Seguramente algunos, incluso hasta parecen ramitas, tienen como los nuditos de las ramas, ¿verdad? Y bueno, pues estas y otras muchas curiosidades te puedes encontrar de estos insectos. Así que bueno, pues échate un clavado a algún libro, pregunta y sobre todo observa entre las plantas a ver si tienes la suerte de encontrarte con un insecto palo. Que camina ina ina con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin. Va subiendo endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín. Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha, y su ombliguín, guin, guin. Se estira, ira, ira, se sacude, y estornuda, pues le pica la nariz. ¡Achis! Bicho, bicho, bicho tan chiquito que parece un granito de azúcar color negro. Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado otra vez. ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama, rama, rama con paciencia, ciencia, ciencia. El fin, fin, fin. De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito, con sus patas, patas, patas de violín. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? La travesura de Osauri. ¿Escuchaste algo? Yo no. ¿No escuchaste? Bueno, pues allí si estás escuchando en casita y escuchaste, imaginaste algo, oíste, has oído esos sonidos, has visto lo que se hace con esos sonidos, bueno, pues a lo mejor podrías decirnos qué es lo que está haciendo Osauri. Te recuerdo el teléfono en cabina, 951-220-4077, 951-220-4077, para que nos llames y nos digas qué está haciendo Osauri, si escuchaste, porque Daris dice que no escuchó. Y bueno, pues ese Osauri seguramente ya corrió a seguir haciendo otras cosas. Pero si tú escuchaste, bueno, pues llámanos a 951-220-4077 o mándanos un mensajito de texto y dinos qué es lo que tú piensas que está haciendo Osauri. Vamos a mandar saludos, quiero mandar saludos para Mateo, vamos a mandar saludos a Ramsés si nos está escuchando. También saludos para Norita, si nos escucha ya en casa. Saludos para Quique, que nos escucha en casa, por supuesto, para Don José allá en el Paraíso, para Teresa allá en el Carrizal también. Mandamos saludos para que, bueno, pues, sigan sintonizando aquí tu programa La Boca del Dinosaurio. Vámonos con una canción que se llama Cabeza, Hombros, Rodillas, Pies, para que empieces a moverte. Hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla. ¡Ándale! Daddy sí se la sabe, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, pues para que estés atento, atenta, atente y que te puedas levantar a moverte un poquito para terminar de despertar o empezar también a terminar de sacar la toxina de nuestro cuerpo, que bueno. La flojera. La flojera. Para que puedas decir. Y así ya se van a poder levantar. Ajá, y que puedas decir, sal flojera de este cuerpo chambeador. Así que bueno, pues levántate y vamos a movernos con esta canción de Cabeza, Hombros, Rodillas, Pies. La palabra cabeza. Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. ¡Muy buen trabajo! Esta vez no digáis las palabras cabeza ni hombros. Rodillas, pies, rodillas, pies. Rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Rodillas, pies, rodillas, pies. Lo estáis haciendo genial. Ahora no digáis las palabras cabeza, hombros ni rodillas. Pies, rodillas, pies. Pies, rodillas, pies. Orejas, boca y nariz. Y pies, rodillas, pies. estupendo. Esta última vez, cantadla con todas las palabras. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Pies sabía la cama y el pequeño pidió dar la vuelta. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes... Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues un saludo también para mi tía Guille, mi tía Mari, mi hermano Víctor, mi hermana, toda mi familia también, que, bueno, pues en estos momentos están escuchando el saludo de aquí de la Radio Comunitaria Con Gana de acá de San Pedro y San Pablo Ayutla en el programa La Boca del Dinosaurio. Un abrazo, un saludo para todos. Feliz día, feliz lunes. Bueno, y seguramente ellos ya están levantados porque, bueno, pues es, ellos manejan horario de verano. También para Abril, también le mandamos saludos. Así que, bueno, adelante, caminantes, que el día ya comienza. Y vámonos con el trabalenguas, pues, de... A ver, Daris, ¿qué tal este trabalenguas? No está tan difícil, pero a ver, vamos a... Ah, pero primero vamos a hacer nuestros ejercicios de... para el trabalenguas. Bien, otra vez. Eso, buenísimo. Y ahora. ¡Wow! ¡Buenísimo! Ay, nada más no vayamos a poner el micrófono así como paleta. Vamos a decir eso, buenísimo. Ahora sí va el trabalenguas, que dice: el palo palidece plenamente. El palo palidece plenamente. El palo palidece plenamente. El palo palidece plenamente. El palo palidece plenamente. El palo palidece plenamente. El palo palidece. Palidece plenamente. Palidece. Palidece. Palidece. Eso, el palo palidece plenamente. El palo palidece plenamente. Plenamente. Ok, el palo palidece plenamente. El palo palidece plenamente. Por eso es trabalenguas, porque se nos traba la lengua, ¿verdad? Pero es buenísimo. Así nos divertimos un rato. No importa si no nos sale, poco a poco lo vamos a ir dominando. Te lo dejo allí mientras tanto y tú puedes seguirlo practicando. Y si lo tienes en la velocidad que solamente tú puedes tener, tu velocidad que es única, pues nos llamas al 951-220-4077 y nos compartes. Partes tu velocidad con el trabalenguas. El palo palidece plenamente. Y hablando de palo, hice un insecto palo. ¡Ándale! Oye, sí. Está grandote. Enorme. Esta es la canción de la chiva chivita y hay que cantarla y sin equivocarse. No sé si no me voy a equivocar, ¿eh? Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al palo para que pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemarle al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar al agua para que apague el fuego. El fuego no, el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de apiribi de ese lugar. Hay que llamar a la vaca para que tome el agua. La vaca no quiere tomar el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de a tiribi, chivita, chivita, sal de a tiribi de ese lugar. Sal de a tiribi, chivita, chivita, sal de a iribi de ese lugar. Hay que llamar al hombre para que corra la vaca. El hombre si quiere correr a la vaca si quiere tomar el agua si quiere quemar, apagar el fuego si quiere quemar el palo si quiere que pegarle al lobo, el lobo si quiere sacar a la chiva si quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, biri, de ese lugar. Sal de ahí, biri, chivita, chivita, sal de ahí, biri, de ese lugar. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, bueno, entonces, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Pues el juego que te vamos a describir el día de hoy, que tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, se llama Estructurama. ¿Y qué tal? ¿Qué crees? Justamente aquí estamos jugando con el Estructurama. Y bueno, pues este juego consta de unos, digamos que es un material plástico flexible, ¿verdad? De colores. Y son muchos palitos que tienen en los extremos dos agujeritos para que allí puedas insertar unos conectores, unas piezas que hacen conectar un palito con otro. Y bueno, de esa manera puedes ir conectando varios palitos con estos conectores y armar varias y muchas figuras. Aquí, No digan siempre no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No digan siempre no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Y bueno, pues aquí, como te decía, estamos jugando con el Estructurama. Isis está haciendo aquí. ¿Qué es lo que estás haciendo, Isis? Ay. Una cárcel, porque hice un COVID y voy a meterlo en una cárcel que estoy haciendo. Exacto, ¿qué crees? Con estos palitos que se pueden insertar, Daris hizo la forma del COVID, es decir, este montoncito de... Ajá, este virus con muchos piquitos lo hizo aquí porque es parte del juego y ahora está haciendo una cárcel para meterlo. ¡Qué buenísimo! ¿No? ¡Qué buenísimo que poder echar a andar nuestra imaginación de esta manera! Y bueno, pues sí, está haciendo aquí la casa cárcel para encerrarlo y no dejarlo salir. Bueno, pues este Estructurama, como ves, echa a andar la imaginación muchísimo porque en la manera en que vas construyendo, pues... Una de dos, o primero imaginas y construyes, o construyes y después imaginas, ¿verdad? También, Y bueno, pues puedes construir muchísimas cosas. Es un juego que ayuda a la motricidad fina, por supuesto, a la imaginación, a la percepción, a la socialización, ¿verdad? A la resolución de problemas también, porque de pronto imaginas, bueno, una figura y vas a decir, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo la hago? Y pues ahí estás quitando y poniendo palitos y quitando y poniendo conectores hasta que sale la figura que tú soñaste. Y bueno, pues este juego lo pueden jugar desde los preescolares, que es bastante, bastante divertido, interesante, porque también pues podemos jugar para ir entrenando la tolerancia a la frustración, ¿verdad? Porque a veces no te sale, ¡ay! Hay quienes lo botan, hay quienes siguen, ¿verdad? A la perseverancia también. Bueno, pues muchísimas cosas puedes trabajar con este juego Estructurama, que es súper sencillo, te digo, estos palitos que tienen dos agujeritos en los extremos y que se conectan. Bueno, pues este Estructurama lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Puedes llegar, pedirlo prestado, te prestamos una mesa también y jugar y pasarte un muy, muy, pero muy buen rato allí construyendo, divirtiéndote, armando, desarmando, ¿verdad? Construyendo, volviendo a deshacer y construir muchísimas cosas, y puedes hacer algo muy grande porque, bueno, pues hay muchas piezas de esto. ¿Qué tal está, Daris? Bien divertido. Ahorita aquí era puntiagudo una de las... ¿De los conectores? Ajá, y como era el techo redondo, lo cambié para hacer redondo. Ah, por ejemplo, mira, estaba haciendo un techo redondo, pero uno salió puntiagudo y otro redondo. Y bueno, ya viéndolo, ¿verdad? Ya viéndolo concreto, pues dijo Daris, ah, no, este diseño no era así, el diseño era redondo y lo pudo hacer redondo y vio cómo conectar. Porque los conectores, fíjate, los conectores tienen 6 puntos donde puedes conectar, es como una estrellita, ¿verdad? Entonces puedes conectarlo de un lado o de otro según lo que tú quieras hacerlo, un poco más anguloso o redondo. Y bueno, pues así puedes ir construyendo y poniendo muchos palitos en un solo conector. Pues ahí está el juego del Estructurama, es flexible, sí, ya lo había dicho que es flexible. Y además, pues los palitos son de muchos colores, tenemos aquí amarillo, naranja, rosa, verde, azul, que también puedes... Amarillo. Puedes jugar con los colores, un solo color o muchos. Y bueno, pues aquí está la casa cárcel del COVID que está haciendo Daris, que además parece que vuela. Este es para que pueda volar y este es para lanzar gel por si el COVID se quiere ir, pero no va a poder, va a volver a entrar porque le lanzo gel. ¿Qué tal, eh? Toda una descripción de lo que aquí puso, porque arriba tiene dos palitos, uno de un color, otro de otro, uno hacia un lado y otro hacia el otro, y pues allí está, uno pues para volar y otro para lanzar gel. ¿Qué tal? Bueno, pues esta es la increíble imaginación que nos despierta todo este juego de la Estructurama, así que bueno, pues acércate allá y pide la Estructurama y verás que sí te vas a pasar un rato divertido, puedes llevar a quien tú quieras, si se me lengua la traba, puedes llevar a quien tú quieras, y bueno, pues entre 2-3 personas también pueden construir ahí algo. Ahí está el juego del Estructurama. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en mije? Búho. Kuzhushpuj. Buetz. Shek. ¿Cuál es la respuesta correcta? está nuestro maestro de Mije, nos pregunta, hoy nos pregunta cómo se dice búho en Mije. ¿Tú sabes? Híjole, si no sabes, córrele a preguntarle a alguien que sí sepa y así nos puedes llamar al 951-220-4077 y decirnos cómo se dice búho en Mije. Y si sabes, bueno, pues entonces márcanos, mándanos un mensaje diciéndonos cómo se dice búho en Mije y dinos que tú sí sabes y que estás aprendiendo nuevas palabras en Mije. ¿Cómo se dice búho en Mije? Cabalgando en dos caballos va la dama con el rey. Quieren irse a la boda cuando acabe el polvorín. Vamos ya a la batalla, pues el juego va a empezar. A su punto de partida, todos listos al azar. El rey siendo el más grande y el más rico del reinado. Él se esconde con un jaque, teme quedar encerrado. Siendo dama la más hábil y letal de este tablero, cuida a todos sus guerreros, los de cerca y los de lejos. Los aguerridos peones van tomados de la mano, pues así ellos son más fuertes por si caen atrapados. De las torres a lo lejos, vigilantes del reinado, los alfiles a lo lejos cuidan todo hacia los lados. Vamos ya a la batalla, pues el juego va a empezar. A su punto de partida, todos listos al azar. El rey siendo el más grande y el más rico del reinado, él se esconde con un jaque, teme quedar encerrado. Siendo damas la más hábil y letal de este tablero, cuida a todos los guerreros, los de cerca y los de lejos. Cabalgando en dos caballos va la dama con el rey. Quieren irse a la boda cuando acabe el polvorín. Cabalgando en dos caballos va la dama con el rey. Quieren irse a la boda cuando acabe el El cuento de hoy es la historia de hoy es Alfonsina Alonso Bailarina. Ándale. Alicia. Bueno, pues dilo otra vez. Alonso Bailarina. Había una vez una niña ciega que se convirtió en una gran bailarina. Su nombre era Alicia. En su infancia, Alicia sí podía ver y ya era una bailarina excepcional, con una gran carrera por delante. Cuando enfermó, su vista iba empeorando con el tiempo. Se vio obligada a pasar meses en cama sin moverse, pero necesitaba bailar. Así que lo hacía de la única forma posible. Bailaba en mi cabeza, sin poder ver, sin poder moverme, quieta en mi cama. Me enseñé a mí misma a bailar Giselle. Un día, la prima bailarina del ballet de Nueva York se lesionó y llamaron a Alicia para que la reemplazara. Ya había perdido buena parte de la vista, pero ¿cómo iba a decir que no? Además, el ballet que bailaba sería Giselle. Tan pronto empezó a bailar en público, se enamoró de ella. Bailaba con mucha gracia y confianza, a pesar de estar casi ciega. A sus compañeros de baile les fue enseñando a empezarla en el lugar principio. En el monte indicado, su estilo era tan único que le pidieron que bailara con compañía de ballet con todo el mundo, pero su sueño era llevar el ballet a Cuba. Su país natal. Cuando volvió de sus viajes, comenzó a enseñar ballet clásico a bailarinas cubanas y fundó la compañía de ballet Alicia Alonso, la cual después se convirtió en el Ballet Nacional de Cuba. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ahí está la historia de Alicia Alonso que nos está compartiendo Daris. Daris, dinos, ¿Alicia todavía vive? Ya murió. Nació 21 de septiembre de 1920 y murió 17 de octubre de 2019. Ah, en Cuba, era cubana. En Cuba. Ajá, oye, ¿qué te parece esta historia de esta niña? Pues sí me gustó mucho porque aparte a mí me gusta mucho el ballet y ella fue bailarina y como vi que no podía ver tanto, pero en su infancia sí podía ver. Pero ella cuando se enfermó mucho perdió más la vista y tuvo que empezar a bailar en cabeza, en su cama, sin moverse. Y ella, Alicia Alonso, dice que una buena bailarina debe aprender de todas las artes. Es decir que a veces pensamos que porque nos lastimamos o porque nos duele algo, no podemos hacer las cosas. Y mira, Alicia, casi ciega, fue bailarina y del ballet, ni siquiera fue nada más una simple bailarina, sino del ballet, y además enseñó ballet a las demás niñas y niños, ¿no? O sea, que a pesar de tener una... Cuando regresó de sus viajes, le enseñó a las niñas, a los niños a enseñar ballet. Y a veces nos mortificamos porque por una cosita no nos dan las cosas. Y sin embargo, mira, hay gente como Alicia que casi ciega, hay gente incluso que sin brazos o sin piernas pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Porque están muy inspiradas y motivadas. Bueno, pues ahí está esta historia de Alicia Alonso, bailarina, que es del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. ¿Y quién lo escribe? Elena Fabigli y Francesca caballo. Ellas son las autoras, ellas son las recolectoras de todas estas anécdotas, historias, ¿verdad? Porque, bueno, no es que se las hayan inventado. Todas estas mujeres de las que Daris nos ha estado leyendo en este libro son mujeres que han vivido, o sea, son mujeres reales y que han tenido esta historia, ¿verdad? Compiladas en esta, en este libro, porque, bueno, pues han sido mujeres que vale la pena destacar sus historias para conocerlas y para que nos motivemos de verdad a hacer cosas, muchas cosas de las cuales somos capaces de hacer. Este es el cuento de Buenas Noches para niñas rebeldes. Exacto. ¿Tú eres una niña rebelde, Daris? Mi papá dice que a veces. Pues sí, porque ya van a ver al ratito, Dari nos va a compartir una sorpresa que nos trae. Yo creo que es parte de esta rebeldía, que la rebeldía no necesariamente quiere es algo negativo. La rebeldía tiene que ver con hacer algo, ¿verdad? Algo diferente, algo que me motiva, pero que todos podemos hacerlo, pero que además me atrevo a hacerlo. Eso es la rebeldía. Bueno, pues ahí está este cuento de esta historia de Alicia Alonso que nos comparte Daris. Y bueno, pues vamos a dejarlos por ahí con un cuento que se llama El nido de la cigüeña. ¿Un cuento o una canción? Una canción. Ay, gracias, Daris. Está atenta, ¿eh? Amaranta es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín. Amaranta, que es muy lista, usa un truco afortunado, se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Pelusas, dos gomas para borrar, medio bolillo y cigüeña. medio bolillo en cigüeñas traviesa puede ocultar. El refrán, proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice, de tal palo, tal astilla. Daris, ¿tú sabes qué significa esto, de tal palo, tal astilla? No. Bueno, pues no, ¿verdad? No es sencillo. Estos, fíjate que estos refranes, estos proverbios, que son pues estas frases que vamos pasando de boca en boca, ¿verdad? Las vamos aprendiendo también con el tiempo, de acuerdo a la experiencia, porque bueno, alguien nos las dice y eso la asociamos o la significamos con una experiencia propia y de esa manera la vamos aprendiendo. Así que bueno, pues sí, uno se va haciendo de estos refranes a lo largo de la vida y después puedes tener una larga lista de refranes, ¿verdad? Para decir, pero bueno, este refrán, este proverbio el día de hoy, de tal palo, tal astilla, significa que de algún modo todo se parece a su origen o aquello de lo que proviene, ¿verdad? A veces pasa que cuando un hijo o hija se comporta como la mamá, el papá, hay quien dice, ah, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O cuando vemos a un objeto que se parece a otro, que fue salió de allí, también decimos de tal palo, tal astilla. Eso quiere decir este refrán. Así que ya sabes cómo poderlo utilizar cuando veas que algo se parece a su origen, ¿verdad? Puedes decir de tal palo, tal astilla. Mientras tanto, aquí Daris está súper divirtiendo con el estructurama, ¿verdad? Construye y destruye. Bueno, pues ahí te dejo el refrán. Y vas a ver que justamente esta canción con la que te dejamos del niño caníbal, ¿por qué es niño caníbal? Pues porque sus papás y sus abuelas, su abuela es caníbal, por eso es un niño caníbal. Pero vas a ver lo que sucede con este niño caníbal. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comió mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Para cambiar el menú, y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Ándale, ándale, ándale, que se te juntan las respuestas, ¿eh? La travesura de Osauri, el trabalenguas, o si quieres mandar saludos, decirnos algo también, puedes llamarnos al 951-220-4077 y mandar saludos. Por ejemplo, voy a mandar saludos a Daris. Mamá. Ah, muy bien, ¿qué tal, eh? Pues sí, ¿a alguien más? A mi papá. Ah, también. A Lalo. Ajá. Y a Balú y a mi Shifu. Ándale. Mira, muchísimos saludos, ¿verdad? Bueno, pues gracias, Daris, por todos esos saludos. También mando un saludo a Kevin, a Axel, ¿verdad? Que seguramente nos están escuchando allá en casita. Porque, bueno, Ernesto, ¿verdad? Que también escucha La Boca del Dinosaurio. Y que, bueno, son de nuestros niños que estuvieron concursando en la planilla de La Boca del Dinosaurio. Vámonos. Tú estuviste concursando en esa planilla, ¿verdad, Daris? Oye, ¿eran muy difíciles las preguntas a veces? Nada, ¿verdad? No, sí, Daris, pero sí, rápido. Puede que tiene una creatividad increíble. Vámonos con la adivinanza que dice: un palo muy triturado para que la gente le eche al blancuzco arroz con leche o al riquísimo helado. ¿Qué será? Un palo muy triturado para que la gente le eche al blancuzco arroz con leche o al riquísimo helado. ¿Qué será? No sé. ¿No? ¿No se te ocurre? ¿Qué le echan al arroz con leche? Pues le echan a arroz. Ajá. Luego le echan a leche. ¿Y a un palo que está muy triturado? ¡Canela! ¡Ay, mira qué rápido! ¿Ya ves que sí? Uno asocia, imagina, se recuerda y claro, pues ahí está ya la respuesta de la adivinanza que Daris nos las dice. Un palo muy triturado para que la gente le eche al blancuzco arroz con leche o al riquísimo helado. Efectivamente, la canela. ¿Helado? Pues sí, a veces a los helados también se echa canela. Lo que pasa es que está como, está en polvo y ya no lo, pues ya no lo vemos. ¿Verdad? Bueno, pues ahí está. Jardín de Palabras, esta antología de haikus y greguerías de Carlos Sánchez Anaya Gutiérrez, te vamos a compartir una greguería. Te recuerdo que las greguerías son solo fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. Esta greguería que te vamos a compartir es de, quien inventó las greguerías es Ramón Gómez de la Serna. Y dice: Una libélula es como un tornillo que vuela. ¿Qué tal? Una libélula es como un tornillo que vuela, ¿será? Sí. Sí. Porque tiene el pico como de un tornillo y vuela. Exacto. Solamente que el tornillo es el... Su cuerpo es como un tornillo, mira. Zip, zap, zap, zip, zap, zap, oh, zippy, zippy, zippy, zippy, zip, zap, zap, zip, zap, zap, zip, zap, zap, oh, zippy, zippy, zippy, zippy, zap. Libélula, vuelas muy alto. Yo vuelo alto cuando el cielo está azul, y vuelo bajo cuando yo viento está. Zum, zum, zum, zum, zum. Bueno, pues en esta sección de la lectura, como hemos comentado, pues se trata también, la lectura es leer el mundo de una manera en que, bueno, a partir de lo que somos, de nuestra experiencia, de nuestra cultura, pues vamos leyendo el mundo. Y bueno, pues también como parte de esta lectura y de este leer el mundo, también las canciones son parte, ¿verdad?, de proceso de lectura, porque traen una lectura del mundo. Y entonces Daris, que pues es bastante creativa con esto de las canciones, que además las escribe, como esta canción, nos va a compartir una canción que ella inventó y además, bueno, la trae escrita para leer, para cantárnosla. Adelante, Daris. Se llama la canción para los niños felices. Bien. A todos los niños que oyen mi voz, voz, voz, voz, pues esa voz hoy les cantará. Si eres adolescente y juegas cosas de niño, no importará, pues tu niño aún eres tú. Deja el miedo, vamos, vamos a jugar, no te preocupes. Si se burlan de mí porque estás conmigo, no les hagas caso, tú solo juega, pues sé feliz. La felicidad es lo primero, miedo déjalo atrás. Juega y baila el Santa para siempre, sigue. ¿Qué tal? ¿Cómo dices que se titula esta canción? Canción para los niños felices. Canción para los niños felices. No importa, dice, si se burlan, tú juega y sé feliz, ¿verdad? Aunque ya seas adolescente, ¿verdad? ¿Tú conoces a algunos adolescentes que ya no quieren jugar? A mi hermanito, porque a veces no quiere jugar conmigo y luego y a veces sí y a veces no y está así. ¿Y cuando juegan son felices? Sí. Porque a veces, aunque esté grande, él juega conmigo a las carreritas. Ya sea que yo con mi triciclo y él con la bici o con el carro y un cochecito que tengo ahí de carrito. Ahí jugamos con él. ¿Y se la pasan bien? Sí, hasta sudamos, corremos, jugamos foot, jugamos básquet, jugamos un montón de cosas. Aunque a veces no quiere y tengo que jugar yo solita. Pues sí, ¿verdad? ¿Y cuando juegan y se divierten, cómo se sienten? Pues felices. ¿Y eso qué te provoca estar feliz? Pues que me siento más alegre con mi hermanito y más segura. Sí, ah, mira qué importante, cuando eres feliz estás más segura. ¡Qué buenísimo, Daris! Pues mira esta canción, como yo te decía, esto de leer el mundo, esto de escribir canciones es parte de esta lectura del mundo. Oye, Daris, ¿cuánto tiempo te llevó escribir esta canción? Como 10 minutos. ¿Y cómo le haces para escribir tus canciones? A ver, ¿cuándo? Primero canto la canción y voy viendo que si cambio unas palabras, luego no, sí. Y así cuando ya lo voy cambiando, ya lo último lo voy escribiendo rápido y ya. Y entonces te inspira cosas como, por ejemplo, esta, que te gusta jugar con tu hermano, ¿no? ¿Y así te inspiraste con esa canción? Ajá. Ay, Daris me va a comer aquí. Bueno, oye, Daris, pues muchísimas gracias. Y dime, ¿te cuesta mucho trabajo escribirla? ¿No? O sea, que la cantas y la vas escribiendo. No. ¿No? ¿Cómo la haces entonces? Bueno, sí lo hago así, pero no me cuesta. Ah, no te cuesta. Oh, ¿qué tal? O sea, que es un proceso también de escritura. O sea, no solamente de cantar, sino escribir. Y bueno, pues yo creo que después vamos a tener que ir juntando todas tus canciones, Daris, y vamos a tener que buscarle a alguien que nos haga la música también, ¿no? El otro lunes voy a... Que si vengo con mi papá, como trae un celular, tiene un juego que yo tuve de Pop-Up, que tiene un piano, y con ese hice una canción para mi mamá y quisiera cantarle el otro lunes y vengo con mi papá. Con el piano, con la música del piano. Ajá. ¡Oh, wow! O sea que ya vamos a empezar a incluir además música, que eso es buenísimo, todo un proceso. Bueno, pues muchísimas gracias, Daris, por compartirnos esta canción. Pues nada. Bueno, pues te comento esto de, te decía que acerca de la lectura del mundo, ¿no? O sea, pues nosotros impregnamos en las cosas que hacemos esta lectura del mundo. Eso es también leer. Y mira, qué mejor que además de esto, de leer, poderlo plasmar en un espacio creativo. En este caso, bueno, pues a Daris le gusta cantar y le gusta... Entonces, escribir canciones de su lectura del mundo. Y qué hermoso esto de no te preocupes, sé feliz, tú juega y sé feliz, no importa la edad que tengas, sé feliz, juega, y en el juego vas a encontrar la felicidad. Y bueno, la verdad es que sí nos pasa, ¿verdad? Cuando nos damos un chancecito, sobre todo como adultos, de jugar y de olvidarnos un poco de la cotidianeidad, de las preocupaciones, de todo, y jugamos y nos entregamos al juego, ¿verdad? Descubrimos qué nos hace felices, nos pone contentos y, como dice Daris, nos hace también más seguros. ¡Qué hermoso! Bueno, pues Daris, muchísimas gracias por esta canción, ahí está. Si tú tienes, te gusta también en esta lectura del mundo, te gusta hacer cosas, a Daris le gusta cantar y escribir, bueno, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, no, pero nos trae esto. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Cómo te gustaría decir cómo ves el mundo? ¿Cómo te gustaría expresarlo? ¿También en una canción, escribiéndolo o haciendo una construcción? O recitándolo, ¿cómo te gustaría describir cómo ves el mundo? ¿Cómo es para ti el mundo? Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea. Y ojalá tengas la posibilidad, como en estos cuentos también que nos cuenta Daris, de niñas rebeldes, de niños rebeldes también, de jóvenes rebeldes, de adultos rebeldes, que decíamos, la rebeldía no es ir hacia, a llevar la contraria a la maldad, se trata de hacer algo que tú quieres hacer, pero hacerlo, llevarlo a la práctica, ¿verdad? Algo diferente que quieres ser, llevarlo a la práctica. Pues ojalá puedas también llegar a esto, y si quieres compartirnoslo, pues también vente a la radio y compártenos parte de las cosas que tú creas en sentido de creatividad, ¿verdad? Que tú haces, que tú inventas y que quieres decirlo al mundo, de cómo tú ves el mundo. Bueno, pues ahí está. Te dejamos con una canción que se llama Jack, cara de cuchillo. Sí, yo también amé. ganado cruzaban las quebradas, sus padres preocupados, sus padres preocupados, no dejaban de alertarlas, no dejaban de alertarlas, que chacaré cuchillo, que chacaré cuchillo, podría atacarlas. Malo Jack, el que lo atrape se llevará una gran recompensa. Vengan todos a atrapar al cara de cuchillo. Malo Jack, el que lo atrape se llevará una gran recompensa. El malo era muy feo, barbudo y muy chascón. Desafinaba el piano salud, robaba las gallinas de la señora Jones, del sheriff se burlaba, su estrella se trabó. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Búho. Kuzhushpuj. Buets. Шек. ¿Cuál es la respuesta correcta? Кыжышпух. Respuesta correcta. Búho. Кыжышпух. Por ahí va. Bueno, más o menos, es que no nos sale porque, bueno, como no tenemos la articulación, a mí como no tengo la articulación, pues me cuesta muchísimo trabajo. Además, también el oído, porque suenan A veces lo que yo no distingo de cómo suenan, ¿verdad? Los que, bueno, ustedes que sí hablan, dije, lo pueden distinguir muy bien, pero yo no. Es un poco como los esquimales que dicen que pueden distinguir muchísimos tonos de blanco, ¿verdad? En la nieve. Y uno que no tiene la experiencia, que no vive allá, que pues no es vital, pues uno ve nieve y dice, todo es blanca. Sin embargo, ellos distinguen muchísimos tonos porque de ello depende su vida. Pues así nos pasa. Pero bueno, pues ya tienes una... ¡Órale! Es que Dari sigue construyendo aquí. Ya puso a las tres hermanas en una sola. Bueno, pues ya tienes una nueva palabra. Como se dice, mije, ya échale a tu alcancía y vete. Vámonos haciendo de esas palabras y sumándolas. Mientras tanto pues toca las felicitaciones para los que cumplen años el día de hoy. Yo nada más sé que hoy no cumple mi papá, pero sí cumple el 14 de octubre. O sea que ya. También cumple mi prima Florecita y mi tío Chucho. ¿Ah, sí? Sí, ellos cumplen años también. ¿En octubre? Ah, bueno, pues vamos a mandarles un saludo porque el 14, por ejemplo, no vamos a estar en el aire, pero pues de una vez les mandamos también saludos y abrazos. El 14 está el miércoles. El miércoles, sí, ¿verdad? Bueno, pues les mandamos de una vez saludos, abrazos. También le voy a mandar a mi mamá porque mi mamá cumplió años ¿el qué? El 7, ya pasó. El 7, a ver, vamos a mandarle aquí saludos. Aquí. Bueno, le mando saludos a mi mami, que cumplió años el 7 de octubre. Se me había olvidado, y hasta la noche, pues, se me va de pronto. Pero le mandamos saludos también desde acá, desde el programa La Boca del Dinosaurio, aquí el 102.1 FM, acá en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Un saludo, un abrazo. Y bueno, pues a todos y a todas las que cumplen años, ¿verdad? Al papá de Daris, a su tío, a su prima, pues a todos y todos los que cumplen y festejan algo el día de hoy o que festejaron en estos días que no nos escuchamos o que van a festejar en los días posteriores que nos vamos a escuchar, pues les mandamos estas mañanitas para niños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Vamos a ver, entonces, ¿qué tú dices, Daris, que está haciendo Sauri? Estaba picando para hacer su comida. Picando para hacer su comida. Y seguro estaba entonces utilizando cuchillo. Sí, es muy peligroso. Es peligroso porque nos podemos cortar, sobre todo si tiene muchísimo filo, ¿verdad? Y no le calculamos bien. ¡Ahí está! Ya te vimos, Osauri. No le calculamos bien, ¿verdad? Estás haciendo tu comida, tienes hambre, ¿verdad? Es... ¡Sí, Osauri! Pues es que tú tienes hambre muchas veces, ¿verdad? Sí, y si no, pues si no preparamos antes, bueno, pues tú necesitas prepararte, ¿verdad? Hay que tener mucho, sí, pero hay que tener mucho cuidado. Acuérdate que tienes que avisar que vas a tomar un cuchillo para poder acompañarte, ¿sí? Y que vas a pelar algo con el pelador para poder acompañarte, porque si no, podemos cortarnos. Qué bueno que ahorita no te cortaste, pero hay que tener mucho cuidado. Acuérdate que tenemos que avisar, ¿sale? Bueno, Sauri, ahorita vamos a preparar. ¿Qué quieres que preparemos? ¿Una ensalada de zanahoria? Bueno, pues una ensalada de zanahoria. ¡Perfecto! Qué bueno que Osauri es vegetariano. Las travesuras de Osauri. Pues ahí está la canción de Córrele Niño del grupo La Hormiga Juana. Ellos son un grupo de Puebla que hacen rock para niños, ¿verdad? Y bueno, pues como en este caso, bueno, la canción, ¿verdad? Córrele Niño, que las cosas que no son gratas, ¿verdad? Ni están hechas para ti, que no te vayan a alcanzar. Así que bueno, pues ahí está el grupo La Hormiga Juana. Y bueno, pues la respuesta de la adivinanza ya no, porque ya Daris nos dijo. Pero bueno, te voy a dejar la adivinanza para que la puedas compartir con alguien más. Que dice, un palo muy triturado para que la gente le eche al blancuzco arroz con leche o al riquísimo helado. La canela, nos dijo Daris, efectivamente, eso le echan al arroz con leche. Sabe rico, ¿verdad? Con la canela. Y bueno, pues ya Cayo nos está diciendo que ya el WhatsApp de aquí de la radio, del número de la radio, 951-220-4077, ya está jalando otra vez. ¿Qué cosas, no? O sea, de pronto se fue y de pronto regresa. Ah, no, dice Cayo. ¿Y mi trabajo qué? Hay que reconocerlo. Lo reinstaló. reinstaló para que pudiera, para que el WhatsApp pudiera volver a funcionar. O sea que no está tan viejito el teléfono. Todavía jala el WhatsApp. Bueno, pues ahora sí nos vamos a despedir. Llegamos a la parte final del programa. Recordándote que, bueno, estamos allá en los talleres del Centro Social Ayuc los sábados con el grupo de preescolares y el grupo de escolares. Y la otra cosa es que, bueno, te decía, la Feria del Libro de Oaxaca, pues ahora en esta contingencia, pues tiene muchas actividades. Tiene actividades presenciales allá en Oaxaca, pero también tiene actividades en línea, actividades por Zoom, y hay muchos talleres para niñas y niños que pueden pues tomar vía Zoom, talleres de creación literaria, talleres de ilustración. Así que bueno, pues échate un clavado allí a la programación de la FILO, de la Feria del Libro de Oaxaca, porque pues vas a poder tomar también muchos talleres vía Zoom. Si tienes la oportunidad, pues ojalá puedas hacerlo. Pues a veces no podemos ir hasta Oaxaca y esta vez podemos hacerlo a través de la cámara de las computadoras. Y bueno, pues la otra noticia que ya te había comentado al principio es que tenemos dos actividades por parte de la Feria del Libro de Oaxaca, bueno, que vienen acá a Ayutla, que vienen al Centro Social Ayuc. Una es un taller en la categoría de bebeteca, ¿verdad? Taller para niños de 0 a 5 años acompañados de su cuidador o cuidadora, ¿verdad? Mamá, papá, tío, abuelita, quien quiera. Y este va a ser el 16 de octubre, sábado 16 de octubre, de 11:30 a 12:30. Es un taller de canciones, de juegos, de música, ¿verdad? De un grupo de Guadalajara, bueno, eso nos dijeron. Y este, que va a estar compartiendo su trabajo con nosotros, ¿verdad? Con los niños pequeños y sus cuidadores y sus cuidadoras. Supongo que porque, bueno, pues hay que cantar y bailar allí. Entonces, el 16 de octubre, sábado 16 de octubre, a las de 11:30 a 12:30. Y la otra actividad de la Feria del Libro es que viene Vivian Mansur. Vivian es escritora de libros para niños. Ahora estaba viendo una entrevista que también está empezando a escribir para jóvenes. ¿Ya leíste tú El peinado de la tía Chofi? ¿No? Bueno, El peinado de la tía Chofi es de ella. Familias familiares, El enmascarado de lata, Ladridos en el infinito. El enmascarado de lata va a pasar otra vez. Ah, sí, se los vamos a mandar. Vamos a mandar los siguientes capítulos allí. ¿En WhatsApp o en qué? Sí, por WhatsApp para que lo terminen de escuchar, ¿no? El enmascarado de lata. El enmascarado de lata. ¿Qué tal estaba, Arisa, ese cuento? Sí, estaba bien, pero el niño no sabía que su papá tenía otra máscara. ¿Ah, sí? Porque le robó una máscara a su papá para enseñárselo a sus amigos para que les creyeran. Pero él no sabía que tenían otra máscara. Y su papá usó en su concurso, usó la otra máscara. Y entonces sus amigos no le creyeron. Ándale, pues ahí está, fíjate. El papá de este niño es luchador. Y es un muy buen luchador, ¿verdad? Y dice el niño que ser que sea un hijo de un luchador si no puede decir nada. ¡Ay! ¿No puede decir? Porque su papá le había dicho que no dijera su identidad. Exacto. Bueno, pues eso pasa a veces con los luchadores, ¿verdad? Que no quieren saber, no quieren que los demás sepan su identidad. Y él, que es famoso, pues su hijo pues está orgulloso de su papá y quiere que todos sepan, pero su papá no lo deja. Me dice el enmascarado de lata. El enmascarado de lata, ¿verdad? Bueno, pues este es uno de los cuentos de Vivian Mansur, El enmascarado de lata. Y bueno, lo tenemos también allá. Este sábado lo compartieron con los niños del segundo grupo y bueno, quedamos de pasarles el resto del cuento, ¿verdad? En audio para que lo terminen de leer. Y bueno, pues como este enmascarado de lata, que además es divertido, ¿qué te pareció? Divertido. Y hay otros que también son muy divertidos, ¿verdad? Este de el peinado de la tía Chofi, que es una tía que se hace un peinado grandote y en su peinado se mete un escarabajo. Y la tía no se da cuenta que anda el escarabajo por ahí y de pronto en una fiesta sale el escarabajo y anda comiendo comida y se vuelve a meter ahí. Todos escuchan el zumbido del escarabajo dentro de la tía, pero la tía no sabe ni cómo sacarlo. Bueno, Pues este pena de la tía Chofi, también está la mala del cuento, Ladridos en el infinito. Ladridos en el infinito es de una perrita que mandan al espacio, ¿verdad? Sin, por accidente, y ahí está la perrita pues lamentándose un poco de haber sido lanzada al espacio. Y bueno, otros muchos cuentos de Vivian, Lotería de Piratas también, que tenemos allá y que son divertidos. Y un nuevo que al filo de la vida, no me acuerdo cómo se llama este último libro que sacó para jóvenes, que parece también que está muy bien. Así que bueno, Vivian va a estar con nosotros, nos va a estar pues platicando de su trabajo. Y por ejemplo, Daris, que ya escuchó el Enmascarado de Lata, pues va a poder preguntarle cómo escribió ese, cómo se le ocurrió, o qué le preguntarías, Daris. Pues, ¿qué libros más ha leído? Porque quiero ver sus libros y cómo es que creó ese cuento, cómo se le inventó. ¿Cómo se le ocurrió, verdad? Exacto. Y bueno, pues ya ahí se enterará, los escritores pues investigan también para escribir sus libros, ¿verdad? Investigan y cosas de la vida también, pues nos las van contando. Pues va a estar Vivian allí con nosotros en dos horarios. Va a estar de 11 a 1 de la mañana platicando con los niños de 4 a 6 años y de 3 a 5 de la tarde platicando con los niños de 7 años en adelante. También va a haber por ahí un grupo que trae Teatro de Títeres de Sombra. Y bueno, pues la entrada, el cupo es limitado, así que si te interesa y quieres pues asistir, llámanos, acércate y pregunta, pues todavía hay cupo para que puedas asistir con cubrebocas, recuerda, ¿no? Allí vamos a estar, entonces, dos invitaciones, 16 y 19. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escuchar y sintonizar la radio comunitaria Congana. Que la pasen muy bien en todos estos días, que estén muy bien, muy saludables. Sigue cuidándote, sigue comiendo cosas que hagan que tu sistema inmunológico esté fuerte. Como Sauri. Como Sauri, que come cosas como zanahorias, ¿verdad? Muchas gracias, Daris, por acompañarnos. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu creatividad y todo tu corazón. Sí. Bueno. Ay, le digo a Sauri que por favor ya no use el cuchillo, porque yo ya me he cortado varias veces con el cuchillo. ¿Ya oíste, Sauri? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que avisar para poder acompañar. Bueno, está muy bien. Gracias, Daris. De nada, bye, chao. Nos vemos el próximo lunes con otra historia de libro de cuentos para cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, hecho por Elena Famigli y Francesca Caballo. Ahí está, Dari nos va a seguir compartiendo estas historias de niñas rebeldes. 102.1 FM. Si las nubes de dudas no dejan pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón, si ni siquiera intentas porque teme fallar, yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. De sol caléndula en flor, sos maravilla de la creación, un invento único en evolución, que integra perfecto acierto y error. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que hemos